Este programa llega gracias al auspicio de... Inserte nombre aquí. Y queremos también mandar un caluroso saludo a Dieter y a toda la gente de Otaku Medios. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no. No dejes de soñar, poderte entretener y para de sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Enseñar a solo responder lo que quieren oír. Ya aprende a pensar, a ya no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir, demasiadamente quiero yo gritar. Y hola, hola, hola, estamos en un nuevo programa, bueno, el primer programa de la temporada 2011, la segunda temporada de Demasiadamente el Doble. Estamos esta vez también, aparte de primera entrevista con banda, tenemos también a los becarios, digo, a los postulantes para el casting de nuevo presentador, así que también tenemos a nueva gente hoy día. Bueno, primero yo me presento de nuevo, soy Rod Lake. Estamos aquí, qué bueno que también está en el primer programa, estamos con Marius, que también se va a presentar. Después de mucho tiempo, he vuelto mis vacaciones en la punta. Y estoy feliz de nuevo estar con Rodrigo, lo extrañaba mucho. Y con... ¡Uy! ¡Qué amor, qué amor! Y acá con mis nuevos amigos. ¡Nuevos amigos! ¡Nuevas aventuras! En serio. Va a ser quinteto entonces. Quinteto. Eres más joven que yo, con Rodrigo. Acá estamos con la gente que quiere postular a ser el nuevo conductor de Demasiadamente el Doble. Siento que va a ser el fin de mi historia. Vamos a desarrollar. Espero nomás, espero nomás. Rodrigo, ¿por qué haces esto? Es un gusto estar con la banda y no sé, aquí le paso el micro, Rodrigo. Entonces, mira, comenzamos con David, es uno de los postulantes, así entonces, a ver, que se va a presentar también un momento. Hola chicos, yo soy David. Bueno, he venido por simple curiosidad y ya que tengo algunos amigos acá. Me parece un formato bacán. Y bueno, ya, que empiecen. Ustedes. Y es el número 6, así que voten por él. Sí, el número 6. Y aquí viene Martín. Hola a todos, yo soy Martín, me pueden llamar Ryo Sakai, soy uno de los postulantes para hacer el nuevo, ¿cómo decirlo? Co-presentador, co-anfitrión de Demasiadamente Pobre en esta segunda temporada. Y me encanta el programa, muchas veces lo he escuchado, las ideas que propone y la temática es muy muy muy muy genial, así que espero poder ser el co-anfitrión de este programa de esta segunda temporada. Gracias. Ya, gente, ¿qué tal? Yo soy Elmer y vengo también a ser el co-anfitrión del programa, que bueno, tiene una buena técnica para entrevistar bandas. Y bueno, espero también estar en esta nueva temporada que es el 2011, ¿no? Excelente. Ya saben, es el número 7, así que voté por él. Y ahora sí pasamos con lo que la gente sí esperaba, porque la gente no esperaba escuchar el programa para escuchar a los postulantes, ¿no? O sea, pasamos a la banda Zack, Sonidos Acerca de Kate. Esta gente son cuatro personas ahora. Está compuesta por Christian Aller en guitarra, Carolina Garzón, segunda guitarra y voz, Andrés Rodríguez, bajo, y Randall en batería. Sí, sí. Justamente estamos hoy día con Carolina y con André. Ellos tienen varias canciones, por ejemplo, Un día, No te recuerdo, Será mejor, Volar, Gran ciudad, Fantasma, No estás, Tú eres yo. Bueno, en la descripción que nos dan, es la banda nace a mediados de junio del 2009. Cristian es el fundador de la banda. De ahí entró, y bueno, y junto con una persona que está baneada específicamente en este programa. ¿Sí? ¿Qué todo el mundo lo vota de todos lados? Sí, oye, hasta de acá está baneado. Está bien, ¿eh? Creo que la maldición empezó acá. Pues puede ser, pues sí, porque estaba bien, creo, hasta ese entonces. No. Bueno, algunos les va mal, algunos bien, pero bueno, esperemos que ustedes sí van a sacar la buena vibra de acá. Sí, sí, exacto. Sí. No pasa nada, ya lo sacamos. La mala vibra. Ustedes habían iniciado en el segundo concurso de bandas Movistar Expo Rock Pretour 2010, ¿no es cierto? Sí, sí. Elegidos entre 78 bandas nacionales, quedan entre las 10 mejores bandas para concursar en la semifinal. ¿Qué tal esa experiencia? Viajamos a Camaná, me acuerdo que fue en febrero, no sé, a finales, justo cuando recién comenzábamos a conocer a Carito. Fue una cosa así de locos porque teníamos los temas, teníamos las ganas, pero no teníamos la voz. Entonces, ¿No era voz? No había voz. No sé. Porque justo en ese momento nos habíamos quedado pues, con el innombrable fuera de la banda. Lo erradicamos, pues, hicimos un costado. Y bueno, mis amigos contactaron a Carolina, es una excelente músico, ya ella ya se ha graduado de los estudios en el... en el conservatorio. Excelente. Pero antes de ese paréntesis de pregunta, que ahora que ellos mismos se presenten, porque nosotros hemos dado una pequeña descripción de qué es SAC, pero mejor primero que se presenten ellos dos y también hablen qué es SAC por parte de ellos. Bueno, como mencionaste, mi nombre es Carolina Garzón, más conocida como Carito, la vocalista de la banda. Sonidos acerca de Kate. Nace por Christian Alder, ¿no? Y por un amor que tuvo por las Europas. Lo vas a borrar, ¿no? Porque se va a enojar, loco. Era una Kate. Y entonces él se enamoró perdidamente de ella. Pasaron cosas así súper malasas y entonces no han podido volver a verse. Entonces, pero en él quedó eso, ¿no? Entonces él quiso formar un grupo con ese nombre. Y la mayoría de canciones, no todas, pero su mayoría son para ella. Dicen, oh, ¿todas mamá, dicen Kate? No. Así. No. ¿Kate? No. A ver, un día sin Kate. No te recuerdo, Kate. Será mejor, Kate. Volar con Kate. Gran ciudad con yo. El fantasma de Kate. No estás, Kate. No estás, Kate. Tú eres yo, Kate. Todo es Kate. Sí, sí. Bueno, en su mayoría, ¿no? Es para Kate, aunque después parece que ya, ¿no? Ya quedó ahí y empezó a componer ya temas diversos. Y justo ahora, pues, sigue componiendo para sacar los nuevos temas, ¿no? Ya no a Kate. Bastante interesante. Ahora es a quién, María. Alejandra. A Sonia. A Raúl. Se pasan a Sar, sonidos sí, acerca de Raúl. Con doble R, porque Raúl Romero. Ahí va. Sar. Ya está. Sí, así es. Bueno, a ver, ya, y ahora se presenta. Sí, bueno, como has dicho, yo me llamo Andrea Rodríguez. Para toda la gente que me conoce, el Chombo. Pues estoy recién en la música, así desde que me inició SAC. Soy el bajista de ellos, gracias a Christian Aller. Yo siempre he sido muy admirador de la música que hacía, por ejemplo, Chasca. Y Christian Aller ha sido el que hacía vientos en ese grupo. ¿Sí? Entonces, tenemos esa experiencia y yo, bueno, como fan, muy fan de esa banda, entré a hablar de ello y lo conocí sin querer queriendo, era una groupie. Y entonces él vio algunas habilidades en mí y dijo, bueno, vamos a hacer una banda, ¿no? Vamos a formar esto, tiene que ver este sentimiento. El pilar en sí fue no hacer covers, cosa que continuamos respetando hasta ahora, salvo el hecho de que para poder ingresar con fuerza a este mercado y para tener lo que tenemos hasta ahora, es necesario siempre ser conocido por algún arreglo en algún cover. Es que no es lo mismo tener armar una banda con temas propios y tocar covers para que para complementar las tocadas, que los que comiencen haciendo covers diciendo sí, un día haremos propias y se quedan y ya nunca sacan una canción como 3 años después de que ya comenzaron a tocar, y esto había un cover de una canción arequipeña solamente puesta en rock, sí, algo así. Sí. Sí. Sí, tienen, bueno, esos los estamos. Sí, la verdad es que, bueno, no estamos muy disgustos con eso, pero nació la idea, la propuesta de Sonido Cerca de Key, nació gracias a que un día fuimos al centro y estábamos escuchando una banda que, bueno, no recuerdo su nombre en este momento, me cantaba una chica también, y sí, dice, lo mismo, ¿no? De siempre, o sea, ustedes van al, bueno, en ese tiempo, ¿no? Iban al Frogs y escuchaban, pues, la de Switch on the Mind, de los Guns N' Roses, que es chiverísima. Y todos esos temas, pues, que ustedes saben que son, pues, ya que los escuchan, pero que escuchas viernes, jueves, viernes, sábado, y todas las... No, vas al retro, vas al Switch, vas a todo, o sea... Solamente el retro es el único local que al menos tiene la decencia de decir lo que es realmente. Todo es, claro, música retro en el centro. Claro, claro. Es una burbujita en el tiempo. Claro. Sí, porque todo siempre los fines de semana todo es lo mismo, prácticamente los locales. Guns N' Roses, Nirvana, sí, ahora justo un poquito Coletti, Metallica, Coletti, Radiohead. De ahí yo, no sale. Yo reconozco que sí, es paja escuchar ciertas canciones, claro, todo eso, pero cuando todas las bandas tocan lo mismo, tocan casi lo mismo, en casi los mismos locales, todo eso, o sea, yo siempre apoyo la diversidad, o sea, incluso si aparece una banda de cumbia bien puesta en el centro, yo la apoyo, con tal de que no aparezcan luego 15 bandas tocando también lo mismo. Claro, claro. O sea, en general la diversidad me parece que es la originalidad de la idea. Salud para Perica también. Ahora es... Yo creo que vas a tener que borrar la mitad de este video. No, tenemos... ese paso. Ese tiene correo. Sí. No, ya está un par de veces en el programa y ya las hemos fregado dentro. Así que cuando vengan igual los van a fregar a ustedes. Sí, nada, sí. Bueno, y así como les comentaba, ¿no? Esa fue la idea, esos fueron los pilares, las bases que se respetan hasta hoy. Seguimos componiendo, ahora estamos haciendo cosas nuevas para lanzarnos nuevamente al proyector del Expo Rock en 2011. Esta vez sí queremos irnos con fuerza, ya no tiene que ser nada hecho de un día para el otro. Pero esa es la mentalidad peruana. Sí. Eso, por favor, vas a negar la comunidad, ¿eh? No. O sea, está bien si lo hemos hecho, ¿no? Pero ya no hay que volver a hacerlo. Ahí, así a medias nomás. Claro, sí, claro. Si es que tal vez le hubiésemos dedicado su tiempo, de repente nos hubiésemos ganado ese esporro, ¿no? No tendríamos que presentarnos. Gracias, gracias. Pero ya, pues en este con fuerza y esperando el apoyo de todos. Sí. Excelente. Entonces vamos rápidamente a presentar el tema de hoy. Justamente vamos a hablar de Navidad, esta fecha que ya pasó. Pero igual es bueno recordarla porque es la fecha en el fondo que todo el mundo espera durante el año, se puede decir. Incluso hasta los depresivos, creo que esperan 25 de diciembre para matarse, para tirarse un techo o volarse con una rata blanca. O sea, hay muchas formas de hacerlo en Navidad. Te compras tu pavo y le pones pues racumín dentro. Así también. O sea, hay muchas formas, ¿eh? Panetón con un bromatiño te compras. Eso te mata aunque no le hayas puesto nada. Entonces, mira, la definición en general de Navidad es celebrar el nacimiento cristiano de Jesús. Pero hay iglesias que lo celebran incluso en otras fechas, porque no se sabe exactamente la fecha. Al final, la explicación mayor que hay de por qué fue el 24, bueno, más específicamente el 25 de diciembre, fue porque coincidía con fiestas paganas de cambios por solsticios y todo eso. Entonces, agarraron y para poder reemplazar, porque igual toda la gente que querían evangelizar ya estaba celebrando. Entonces, qué mejor forma de caletearla, cambiándoles, haciéndoles el cambiazo por ya no veneras, no sé, a Thor, sino veneras a este chiquito que acaba de nacer. Entonces, pero puedes seguir celebrando y celebras casi con tus mismas, la misma forma casi que usaba, solamente cambia esta figurita por otra. Te cambiamos la estampita y a cambio no te cae la Inquisición, una cosa así. Entonces, para mí es una de las fiestas más armadas que existe. O sea, bueno, que me disculpen los que no sean muy, muy, muy, muy religiosos, pero toda la investigación que hice me da como conclusión de que la fecha ha sido específicamente puesta para ciertos propósitos, y las costumbres que tenemos ahora, que supuestamente ya son asentadas de la propia Navidad, son importadas de otras fiestas. El árbol. El árbol, sí. Claro. Bueno, eso vamos a hablar un poquito más. El gordito de rojo de Coca-Cola. Claro. Que bueno, tenemos que banear ese nombre también, Tit, porque no nos pagan todavía. Claro. Entonces, y más o menos ese es el tema. No vamos a hablar, digamos, de frente de la parte religiosa tras la festividad, sino del hecho de qué hace la gente un 24 de diciembre a la medianoche. Sí, Mario, yo sé que tu nutria también es necesita atención en esos momentos, pero vamos a dejar esas costumbres para otra fecha. Puede ser Halloween, no sé. Pero creo que la mayoría de gente pues la pasa en familia, ¿no? Sí. Porque ya el desmadre es en Año Nuevo. Sí, el Año Nuevo te olvida de tu familia, que... mandas a tu familia a dormir. Sí, te llega altamente, así tu vieja esté sola en su casa, igual te largas a la playa. Es la verdad. Tienes a tu abuelita enferma en la jato. Igual está celebrando todo. Y tienes que darle su pastilla igualito. Sí. Inclusive si te vas a la playa con tu familia, dejas botada a tu familia en la playa. Es la verdad, yo también salí el 31 de diciembre a la calle simplemente para comprar unas cosas en la tienda, y me encontré por mi barrio con a mi gente a cinco patas, y todos iban a ir a discotecas. Nadie iba a pasar el 31 de diciembre con su familia. Bueno, todos estaban yendo de una vez a discotecas. Yo lo paso pasan las 12, después voy a chupar. Ah, bueno. Qué sinceridad. Sí, pero no dice que chupó desde las 10 también. Agarra, chupa hasta las 11:58. De ahí va corriendo a su casa, llega, feliz año y se va a chupar. Se va a chupar. Tiene que comenzar bien. Claro, algo así. Hay bastantes que hacen eso. Sí. Bueno, entonces con ese más o menos previo de qué trata este programa. Vamos a pasar a la primera canción de la gente de SAC. ¿Alguna sugerencia que tengan ustedes? ¿Cuál quieren que pongamos primero? Sí, a ver cuál. ¿Cuáles tienes? No, las que ustedes tengan por ahí. Un día, no te recuerdo, será mejor. Kate. Sí, lo que sucede antes de pasar es de que tenemos algunos de estos temas que están grabados todavía con la voz de aquel que no podemos mencionar. Ah, del Inmortal, del Mordor. Porque los grabados por Lord Baldomero. Un día. En acústico. En acústico tenemos, no sé si lo han podido descargar. Son Será Mejor y Volar Gran Ciudad. Eso sí tenemos grabados con la voz de Carito, que hicimos un acústico hace más o menos unos 4 meses atrás. Genial. Y era nuestro promocional Unplugged, pero... Me parece que vi hasta un video tuvieron sí, ese. Sí. Allá, está tenemos los 5 videos de las canciones que grabamos. Uh-huh. El problema ha sido de que nuestro queridísimo amigo Gohan, nuestro video, un poco se emocionó y hizo malo del sonido. Yeah. Y la voz de Carito se siente un poco lejos de la música. Uh-huh. Entonces, para los que saben, los que conocen, eso está mal, ¿no? Uh-huh. Y no podemos lanzar un producto así. Claro. Claro. Hay que volverlo a hacer hay que volverlo a hacer nomás, porque no hay arreglo. Bien, bien, bien. Canción. Entonces, ¿con cuál comenzamos de Samplac? De la placa, con Será Mejor, creo que es lo que está, ¿no? Ya está. Será lo mejor. Será lo mejor. A la de Dios, será mejor. Entonces comenzamos con Será Mejor.